Atención, atención. Todo está listo para disfrutar el canto y la poesía. De niños como tú y como yo. Ellos son... ¡Dos niños de Sinaloa! Alumnos del sector 01 de CEPIC hoy nos muestran sus habilidades artísticas. Bienvenidos a Radio Universidad, Los Niños de Sinaloa. Caminito de la escuela, apurándose a llegar con los libros. Muy buen día tengan todos ustedes, amiguitos. Bienvenidos a esta su estación de radio UDO 89.3 de FM, en su programa Los Niños de Sinaloa. Esta bonita mañana los acompañaremos en el transcurso de la siguiente hora sus amigos, profesores Ana Luz Ruelas y su servidor Emilio Leiva, pertenecientes orgullosamente a la zona 029 de Los Mochis, Sinaloa. Hola, buenos días. Hoy tendremos la participación de algunos niños muy talentosos que nos contarán algunos cuentos sobre valores y nos deleitarán con sus canciones. Les recordamos que los teléfonos en cabina son 818-2025. Enviamos un cordial saludo a nuestro supervisor de la zona 029, el profesor Martín Miranda y su personal de auxiliares técnicos, que se encuentran en este momento en reunión con los directores para la mejora educativa. Vamos a adentrarnos en el tema principal de este programa, los valores. Los valores en casa como en la escuela forman parte indiscutible de un desarrollo infantil saludable, armonioso y responsable, en el que brindamos grandes oportunidades a nuestros hijos para desarrollarse como personas. En las escuelas, actualmente se está realizando un programa a favor de la convivencia denominado PASE. Pero, ¿qué les parece si para informarnos más escuchamos al profesor Eivi Norberto Soto Reyes de la Escuela Tierra y Libertad, que nos comentará más sobre este proyecto? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Primero que nada, muy buenas tardes, profesor, y muy buenas tardes a todo el auditorio que nos escucha. Quiero agradecerle el espacio que nos brindan a nosotros como maestros también de dar a conocer estos temas tan interesantes para toda la audiencia, ¿ok? En esta ocasión les voy a hablar acerca del PASE, que es un proyecto a favor de la convivencia escolar. Este proyecto, y como lo estipula el manual que tenemos para trabajar, dice que es un proyecto educativo de carácter preventivo y formativo, que consiste en la elaboración de materiales didácticos para apoyar el trabajo académico que maestros y alumnos realizamos en el salón de clase. Esto dependiendo de las actividades que vamos a realizar. Forma parte también de una extensión curricular de la asignatura de formación cívica y ética. En dichos materiales se proporciona una serie de actividades que abordan temas de trabajo basados todo esto en el fortalecimiento de los valores. Para ello, el desarrollo de habilidades emocionales y sociales de los estudiantes. Valores como responsabilidad, tolerancia, respeto, etc. Y junto con ello, en otras de las otras acciones de las autoridades educativas estatales en coordinación con el establecimiento para favorecer una escuela libre de acoso. Ya vemos que el tema del bullying es un tema muy concurrido últimamente. Entonces, un alumno que quiera convivir de manera más afectiva y manera positiva en su escuela debe ser un niño que vaya alegre a la escuela, donde no sufra de acoso, donde no sufra de maltrato ni de agresiones por parte de sus compañeros, tanto físicas como verbales. Con el propósito de contribuir al fortalecimiento de una convivencia inclusiva, democrática y pacífica y de los derechos y valores de los alumnos mediante el diálogo y la búsqueda de acuerdos a fin de mantener mejores relaciones de convivencia dentro y fuera de la escuela. Eso también se dice que niños y niñas reconozcan que su propia valía aprenden a respetarse a sí mismos y a los demás. Todo esto basado en una convivencia sana y pacífica. Más que nada es lo que nos favorece este manual que nos proporciona la Secretaría de Educación Pública, que en sus siglas abreviadas es el PASE, Proyecto a Favor de la Convivencia Escolar. Este proyecto se basa en tres manuales básicos, uno para el alumno, uno para el maestro y uno para padres y tutores. Contiene seis temas que se van trabajando uno cada mes, de diferente índole. Cada mes se trabaja un tema con los alumnos en pequeñas actividades lúdicas que pueden ellos dibujar, pueden decir sus emociones, pueden expresar su afecto y cariño de convivencia con sus compañeros y también lo pueden trabajar en actividades lúdicas dentro y fuera del aula. El manual para profesores te indica la manera de cómo instruir y cómo trabajar dichos manuales. Por último, El manual para padres se trabaja en tres talleres. Un taller cada dos meses. Porque cada mes se ve un tema con los alumnos y cada dos meses se le informa al padre de familia sobre lo que se está trabajando, ya que la escuela proporciona y tiene la intención de trabajar en compañía tanto alumnos, tanto maestros como padres, para tener una mejor vinculación y un mejor logro académico, tanto de convivencia como aprendizajes para sus alumnos. Ese acerca algo del pase, lo que tenemos por acá. Pues muchas gracias al profesor Irvin Norberto Soto Reyes con sus acertadas palabras. Un gusto tenerlo en esta mañana, profesor, y enhorabuena. El PNLE, o más bien Programa Nacional de Lectura y Escritura, tiene como objetivo lograr que los alumnos incorporen la lectura y escritura a su vida cotidiana y tengan las herramientas y oportunidades de desarrollo. Así que usted, señora, ya sabe, la lectura que dedique a sus hijos mejorará su calidad de vida. A continuación, tendremos la participación de una niña. Ella es Ana Naidelin Victoria Velarde, que viene de la Escuela Víctor Manuel Rubio Ahumada de Higuera de Zaragoza a contarnos un pequeño cuento, El Valor del Respeto. Disfrutemos de su participación. La acompaña su maestra Carmen Irene Parra, una distinguida maestra de Higuera de Zaragoza. Un saludo a todos los niños de la Escuela Víctor Manuel Rubio. Entre los hombres, así como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez. Buenos días, mi nombre es Naidelin y el día de hoy hablaré del respeto como uno de los valores universales que existe. El respeto es la virtud por la cual reconocemos y tenemos presente de manera habitual la dignidad de las personas como seres únicos, con inteligencia, voluntad, libertad y capacidad de amar, así como sus derechos. El respeto, así como la honestidad y la responsabilidad, son valores fundamentales para hacer posibles las relaciones de convivencia y una buena comunicación entre las personas, ya que son muy importantes para el surgimiento de la confianza en las comunidades sociales. Actualmente estamos viviendo un problema muy grave acerca de este valor. Muchas son las faltas de respeto que existen en la sociedad de hoy. La maleducación, la falta de tolerancia a las ideas o formas de vida del prójimo, la ausencia de valores, la soberbia y el egocentrismo son algunos de los elementos que más frecuentemente originan esas faltas de respeto, las cuales son cada vez más frecuentes en nuestro entorno. También tienen lugar dentro de la familia, cuando los hijos no obedecen a sus padres o les gritan. La falta de respeto genera violencia y enfrentamientos. Hoy quiero mencionar algunas posibles soluciones a este problema. Cada persona se debe comprometer a respetar al otro, ser más conscientes y tener en cuenta que los demás también somos personas que merecen respeto. Los padres nos deben inculcar el valor del respeto y dar ejemplo de vida con sus actos. Entender la importancia del respeto hacia los otros para así poder tener una comunidad de paz. El respeto exige un trato amable y cortés. Es la esencia de las relaciones humanas, de la vida en comunidad, del trabajo en equipo, de la vida en general, de cualquier relación interpersonal. El respeto crea un ambiente de seguridad y cordialidad. Permite la aceptación de las limitaciones ajenas y el reconocimiento de las virtudes de los demás. Evita las ofensas y las ironías. Recordemos, el respeto es la base del entendimiento entre los seres humanos. Tenemos que aprender a respetar para que los demás también nos respeten. Si todos nos respetamos, los males del mundo desaparecerían. Un saludo. Pues muchísimas gracias a esta bella niña que trajo sus acertadas palabras. Un saludo a todos los niños y a sus maestros de la escuela Víctor Manuel Rubio. Enhorabuena. Ok, nada más para cerrar y retomar un poquito el tema del pase. Vamos a escuchar las palabras de una compañera alumna que tengo en la escuela sobre sus comentarios acerca de este dicho proyecto. Muy buenos días, mi nombre es Aileen Fernanda Germán Dávila. Estoy en tercero de primaria. Les voy a platicar acerca de el proyecto a favor de la convivencia escolar. Nos ayuda a ser mejores compañeros, ya que el trabajo en él trabajamos mucho. Muchos valores como la tolerancia, el respeto, la solidaridad, amistad, entre otros. Es muy divertido porque podemos dibujar, jugar y trabajar en equipos. También aprendemos a manejar nuestras emociones y no enojarnos rápidamente, ya que la mejor manera de resolver un problema es a través del diálogo. A mis compañeros y a mí nos gusta trabajar en este librito por las tardes y siempre que trabajamos en el proyecto de convivencias nos portamos mejor. Ok, y para cerrar el tema nada más, invitamos a los padres de familia que no echen en saco roto estos consejos que les comentamos y apoyar a nuestros hijos porque tanto ellos como nosotros ocupamos mucho cariño de la mente. Pues muchísimas gracias, cerramos con ese tema, enhorabuena. Bueno, pues para seguir disfrutando de este programa, vamos a escuchar un cuento que nos interpretará el alumno Joshua Spencer Mirafuentes Flores, que viene de la escuela Gabriel M. López. El cuento se llama El Niño Responsable, acompañado de la maestra Miriam Urías Castro. Era una vez un niño que iba saliendo de la escuela cuando un señor se le acercó y le dio una bolsa con dinero. Y él la aceptó y se la llevó a su casa. Le escondió y no le dijo nada a sus papás. Al día siguiente, detuvieron al señor que había dado la bolsa y les dijo que se la dio a un niño. Se lo llevaron donde él estaba. Llegaron a su casa y le dijo al policía que entregara la bolsa con el dinero. Y él la entregó para no meterse en más problemas. Entonces, al día siguiente, sus papás le llamaron la atención y le enseñaron el valor de la honestidad. En la escuela también le enseñaron a comprender los valores del ser humano, que son responsabilidad, honestidad, tolerancia, solidaridad, etc. Y así el niño aprendió a no volver a aceptar nada de un desconocido. Fin. Muchísimas gracias a este bello niño. Y vamos a continuar. Como saben, las escuelas de tiempo completo forman parte importante en el desarrollo de sus hijos. Algunos o muchos de los niños ya se encuentran estudiando en estas. Para conocer más sobre estas escuelas, tendremos la participación del profesor Jesús Ariel Cuadras Alayachi, que nos hablará acerca de su experiencia trabajo en escuela de tiempo completo en la escuela Alfonso Pellegrini de San Miguel Zapotitlán. Adelante, maestro. Buenos días a todo el auditorio de Radio UDO. Gracias por la invitación. Es un gusto acompañarlos en esta edición de Niño Sinaloense. El tema que traemos para comentar se refiere al trabajo que se realiza en las escuelas con modalidad de tiempo completo. Me gustaría dar a conocer la finalidad que plantea la Secretaría de Educación Pública sobre las escuelas de tiempo completo. Este consiste en atender principalmente a las comunidades estudiantiles de los sectores más vulnerables del país, con el fin de determinar con la brecha que existe de inequidad en términos de conocimiento y desarrollo de competencias. Esto para lograr contribuir a elevar la calidad educativa con base en los sólidos principios de equidad, en una mejor distribución de los recursos, así como la mayor participación y corresponsabilidad por la educación por parte de los padres de familia y la sociedad en general. Pues, dicho esto, comentaré que esta modalidad inicia con la caracterización de la comunidad y sus 18 pasos, en los cuales maestros y alumnos obtienen o rescatan los temas que se trabajan en los 5 proyectos del ciclo escolar, y en la que al final de cada bimestre se realiza pues la presentación y cierre de proyecto, siendo este el espacio donde se muestran los trabajos o las evidencias sobre lo realizado a lo largo del proyecto. Los tiempos que se manejan van de 8 a.m. y se extiende hasta las 4 p.m. Por la mañana, de 8 a 1, se trabaja lo referente a los contenidos por medio de estrategias de estudio dirigido. Por la tarde, de 1 a 4, se aplican las líneas de trabajo, las cuales nos permiten reforzar pues aquellos contenidos que se dan por la mañana. Estas líneas son fichas que contienen actividades lúdicas y que requieren de más material concreto, lo cual pues las hacen más atractivas para los niños. Algo que no se puede dejar de lado es la permanencia de los trabajos del proyecto y su seguimiento durante toda la jornada. Esto se logra gracias a la correlación de contenidos y líneas de trabajo con el tema del mismo proyecto, lo cual está presente en la planeación del profesor. Una de las características de los proyectos que se plantean en las escuelas de tiempo completo es que deben de trascender en primera instancia en el alumno, donde fortalezcan sus conocimientos y desarrollen competencias las cuales exista un marco de valores y un desarrollo de buenos hábitos y buen comportamiento para una formación así integral que les permita embonar en cualquier ámbito de la vida. El proyecto también busca hacer impacto no solo en el alumnado, sino en el mismo plantel, reflejándose en sus instalaciones, sus edificios. Otra característica es que puede y tal vez debe hacer impacto en la comunidad, con énfasis en la participación social, donde los alumnos sean gestores y busquen de igual manera la participación activa de instituciones, espacios de gobierno, empresas y, claro, autoridades educativas. Esto con la finalidad de lograr el propósito de los proyectos y la integración social del niño y desarrollo de competencias para la vida. Ahora hablaré un poco sobre la experiencia en el trabajo en esta modalidad. Ya tengo 2 años laborando en la escuela Alfonso Pellegrini y en ese tiempo he estado trabajando con 2 grupos diferentes en un mismo proyecto que se extendió y se llevará hasta donde se pueda. Claro, siempre y cuando haya participación de los alumnos y de la misma comunidad de padres de familia y de la sociedad. Este proyecto surge de la caracterización de la comunidad. Los alumnos de 6º año del ciclo anterior rescataron de sus preguntas y análisis que existe una situación que daña a su comunidad. Y pues ese problema es la contaminación. Decidimos crear en el primer proyecto un guión de radio al que llamamos Ecoplaneta Resuena. Utilizamos una palabra de acción que es ecologiando, de la cual surgen las actividades como ecologiando cuidamos el medio ambiente, ecologiza la conciencia de la gente para el cuidado del medio ambiente. En sí es el propósito e intención de este proyecto, concientizar. Primeramente los alumnos reconozcan el daño que hacemos a nuestro medio ambiente y por lo tanto a nosotros mismos. Y en la población de la misma comunidad llevar el mensaje a través de acciones que realizan los niños, que a lo mejor esta frase está trillada, pero es la verdad. Ellos son el futuro. Y si pues queremos un futuro limpio para nuestros hijos, debemos estar presentes en estas acciones. Por último, bien, hemos realizado varias actividades dentro del plantel. Y para presentarlas, los invitamos a que nos sigan por Face. Nos encontrarán en la página Ecoplaneta Resuena. Hace unos días la acabamos de crear, así que está fresquecita. Tenemos videos, imágenes, a las cuales ustedes pueden dar like. Y pues los invitamos a que participen con nosotros, viendo nuestras imágenes y nuestros videos, y dándoles like a este bonito proyecto de Ecoplaneta Resuena. Ecologiando, cuidamos el medio ambiente. Muchas gracias. Pues bien, como decía el profe, vamos a invitarlos a seguir la página Ecoplaneta Resuena. Sabias palabras del profesor Jesús Ariel Cuadras, quien atinadamente participa en esta mañana. Y muchísimas gracias, profesor. Enhorabuena. Bueno, pues también tenemos la participación de niños cantantes. Ahora nos acompaña Michelle Judith Castro Yáñez, de tercer grado de letras. No, perdón, una disculpa. Sí, es Pamela. Era Pamela. A continuación nos acompaña una niña muy talentosa de la Escuela Gabriel M. López. Ella es Pamela Mejía Osuna, que nos interpretará una canción muy conocida por todas las niñas. Libre soy, acompañada por su maestra Miriam Uría Castros. Que de mí salió. Lo que hay en ti no dejes ver. Buena chica, tú siempre debes ser. No has de abrir tu corazón, pues ya se abrió. Libre soy, libre soy. No puedo ocultarlo más. Libre soy, libre soy. Libertad sin vuelta atrás. ¿Qué más da? No me importa ya. Gran tormenta habrá. El frío es parte también de mí. Mirando a la distancia, todo es, y los miedos que me ataban, muy lejos los dejé. Voy a probar qué puedo hacer sin limitar mi proceder. Ni mal ni bien yo debo ser jamás. Libre soy, libre soy. Excelente participación de Pamela Mejía Osuna, que nos dejó encantados con su interpretación de la canción Libre Soy. Muy bonito, Pamela, felicidades. A continuación iremos a un pequeño corte. No se nos vaya, seguiremos disfrutando de Los Niños de Sinaloa. Esta es la señal de Radio Universidad de Occidente. XHUDO 89.3 FM desde Los Mochis, Sinaloa, México. Vía internet en udo.mx/radio. Teléfono en cabina 818-2025. Radio UDEO es diferente. 12:29. Bienvenidos todos los mexicanos. Bienvenidas las iniciativas que hacen un país más tolerante e incluyente. Bienvenidas las críticas, porque a partir de ellas se crearon las soluciones. Bienvenidas las propuestas que hoy ya están sobre la mesa, como la reducción de 100 diputados y 32 senadores plurinominales. Bienvenidos los candidatos ciudadanos que simpatizan con el partido y quieren participar en las elecciones. Bienvenido. En el PRI somos muchos, pero queremos ser más. Juntos lo estamos logrando. PRI. Si no votas por el candidato que te dije, le quito la beca a tu hija. ¿Sabes de algún servidor público que condiciona un programa social o un servicio público? Denúncialo. Me tienen que aportar dinero para este partido. Y si no, los corro. Si te solicitan aportaciones de dinero para apoyar un partido o candidato, denúncialo. Nadie puede quitarte el derecho de votar libremente. Y si lo hacen, denúncialos a la FEPADE. Ayúdanos a prevenir y perseguir los delitos electorales. Nosotros nos encargaremos de hacer cumplir la ley. El INE es mucho más que el encargado de las elecciones. Más que la credencial con la que votas y te identificas. El INE existe para garantizar tus derechos político-electorales. Para impulsar el poder de todos sin importar su edad. Para que se escuche tu opinión y se sume a otras. Para promover el diálogo, la tolerancia y el respeto. Descubre y comparte tu poder ciudadano. Contigo, México es más. ¡Súmate! Instituto Nacional Electoral, INE. El Partido Sinaloense. Estoy con el PAS porque es un partido 100% sinaloense. El PAS es un partido que sí trabaja por la gente. Los 365 días del año. Sinaloa es mi tierra. El PAS es mi partido. Yo también estoy con el PAS. Yo estoy con el Partido Sinaloense. Yo también soy sinaloense. Tu partido. Estamos trabajando. Bienvenidos los mexicanos de ayer, de hoy y de mañana. Bienvenidos aquellos que tienen el valor de no quedarse solo en palabras. Bienvenidos los que día a día ponen el nombre de su país en alto, creando empleos y generando valor para su tierra. Bienvenidos los que se atreven a materializar sus sueños. Bienvenido tú que buscas transformar no solo tu realidad, sino la de tu familia, comunidad y país. Bienvenido. En el PRI somos muchos, pero queremos ser más. Juntos lo estamos logrando. PRI. El Tribunal Estatal Electoral se prepara continuamente para resolver las controversias que se presentan entre partidos políticos y autoridades electorales. En este órgano jurisdiccional, los magistrados y el personal que lo integran analizan los temas jurídicos de interés nacional que repercuten en el ámbito electoral en nuestro estado. La profesionalización y capacitación de quienes conforman el Tribunal Electoral de Sinaloa se traduce en la salvaguarda de la legalidad en los procesos electorales. Elegir es tu derecho, protegerlo nuestro deber. Pues, ¿qué tal? Ya volvimos a nuestro programa Los Niños de Sinaloa. Hay una participación de una niña, ella es Vanessa Pacheco Robles, de la Escuela Gabriela Robles de Valdés, quien nos tiene un discurso acerca de la democracia. Vamos a escucharte, Vanessa, adelante. La democracia no es el silencio. Es la claridad con que se exponen los problemas y la existencia de medios para resolverlos. Buenos días, compañeros. Yo soy Vanessa Pacheco Robles, de la Escuela Primaria Profesora Graciela Robles de Valdés, en la Villa de Ahome. Yo considero que nosotros debemos buscar la democracia, pero no de una política social regida solo por adultos, sino una democracia desde el entendimiento y perspectiva común de la ciudadanía. Dicho de otra manera, que tanto adultos, jóvenes y niños tengamos una amplia comprensión y entendimiento sobre la práctica social de la democracia, donde sepamos cada quien qué nos corresponde hacer y cómo contribuir para que nuestra sociedad en todos los sentidos cambie, pero que cambie para mejorar realmente. Para eso estamos aquí, para hacer la diferencia, para brindarle a nuestros pueblos, nuestro municipio, estado y país, la esperanza en igualdad y equidad que esperan nuestros conciudadanos. Que el voto que emitan nuestros abuelos, papás y hermanos mayores lleve el sentir y criterio de cada uno de nosotros, de quienes no podemos participar en esos procesos electorales por falta de edad, pero que sí nos interesa y nos preocupa quiénes serán nuestros dirigentes. Yo los invito a que seamos la voz del pueblo, porque tenemos una visión clara, sana e incorruptible, que nos dice a dónde ir y a dónde queremos llegar. Democracia es un gobierno hecho por y para el pueblo. Es una forma de gobierno basada en la amplia participación de la ciudadanía. Nosotros somos parte de esa ciudadanía y debemos compartir preocupaciones, intereses y, sobre todo, responsabilidades. Entre ellas, exigir el respeto a los derechos de los niños, creando más oportunidades de preparación, formación y participación en distintos espacios y situaciones. Que no solo por un cumplir seamos tomados en cuenta una vez al año o por algún evento alusivo donde se requiera nuestra presencia. Yo quiero que siempre estemos presentes en los pensamientos y proyectos de las personas que rigen nuestra sociedad. Que las consecuencias de las acciones que emprenderán serán buenas o malas para nosotros. De esa manera, quienes hoy estamos aquí, en el mañana, les aseguro que actuaremos con la convicción y responsabilidad de ayudar a los demás, de fomentar la igualdad de género, de impartir justicia basada en el respeto de los derechos de las personas y crear condiciones de oportunidad de manera equitativa para todos. Muchas gracias. Pues muy bien, hay que practicar la democracia en nuestro país. Gracias, Vanessa, por tu discurso muy acertado y muchísimas gracias también al profesor Moisés, quien entusiastamente acompaña a Vanessa en esta bonita mañana. Tenemos más cuentos. Tenemos la participación de Michelle Judith Castro Yáñez, de tercer grado de la escuela Alicia Caravantes, que nos contará el cuento del gato irrespetuoso. El gato irrespetuoso. Érase una vez un gato que no respetaba y tampoco confiaba en nadie. Se portaba mal con su familia y con sus amigos. Hasta que un día un conejo le dijo que debía ser respetuoso, confiable y amable. Pero no escuchó y cada día se volvía más malo y grosero con todos los animales. Todos decían lo mismo que el conejo y su hermano mayor le aconsejaba que cambiara su actitud. Pasaron años y años. Y el gato ya había crecido y seguía siendo igual de malo. Hasta que un día abrió los ojos y se dio

En cambio, al tratar con sinceridad de percibir los puntos fuertes de los demás, es cuando florecen los mejores logros humanos. Es fácil encontrar defectos. Cualquier tonto puede hacerlo, pero encontrar cualidades, esos son para los espíritus superiores que son capaces de inspirar todos los éxitos humanos. Gracias. Pues qué bonitas tus palabras, Brian, muy acertadas, donde nos hablas de las cualidades. Hay que buscar nuestras cualidades, cultivarlas día con día. Muchas gracias a la Escuela Víctor Manuel Rubio Ahumada y a su maestra, maestra también muy distinguida, la maestra Carmen Irene Parra Ruiz. Un saludo muy especial. Vamos a continuar. La contaminación ambiental, pues es un problema que nos perjudica a toda la humanidad. A continuación viene Yaritza Valenzuela García, que nos hablará un poco acerca de la contaminación ambiental para la prevención de enfermedades y accidentes, de la escuela profesora Graciela Robles de Valdés. El hombre está destruyendo su propio hogar, sin importar las consecuencias que les dejará a las futuras generaciones. Todos tenemos el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de las personas, así como el deber de conservarlo. Buenos días, compañeros. Yo soy Yaritza Valenzuela García, de la Escuela Primaria Profesora Graciela Robles de Valdés de la Villa de Home. Por tal razón, he considerado importante hablarles sobre el tema la contaminación ambiental, prevención de enfermedades y accidentes, ya que esto es un problema de todos. Las actividades que realizamos los seres humanos afectan al entorno natural. Por lo tanto, es necesario aprender a convivir y a relacionarnos respetuosamente con las personas y la naturaleza. Nosotros formamos parte del ambiente en el que vivimos. Diariamente utilizamos los recursos naturales con los que realizamos todo tipo de tareas. Cuando algunas de estas actividades modifican negativamente las condiciones naturales del ambiente, se produce un problema ambiental. Todos somos responsables de los problemas ambientales, aunque no seamos los causantes directos de la contaminación. Por ejemplo, si una persona arroja la basura de su casa todos los días en la calle, la responsabilidad de los vecinos es, primero, hablar con ella y explicarle el daño que ocasiona su acción. En caso de que no cambie de actitud, tiene que denunciarlo ante las autoridades que corresponden. Por su parte, las autoridades deberán sancionar al culpable. Pues bien, yo no pretendo que sancionen a alguien, bueno, por el momento, pero sí que reflexionemos echando un vistazo a todos los lugares hermosos de nuestro municipio, que día a día disfrutamos con nuestra familia y amigos. Ahora reflexionemos. ¿Somos responsables al evitar la contaminación del medio ambiente del lugar en donde nos reencontramos? ¿Los desechos de alimentos y bebidas que consumimos son recogidos y depositados responsablemente en los contenedores adecuados? Si se deposita en lugares incorrectos, contamina el suelo, el aire y el agua. Las autoridades tenemos, entonces, un serio compromiso en determinar cuál será el destino final de la basura, aunque no sería solución para el problema, porque solo estaríamos acumulando más y lo que se trata es evitar generar más. Ante esta situación, propongo impulsar acciones que nos permitan generar menos basuras, entre ellas establecer convenios de colaboración entre nuestro municipio y las grandes empresas que comercializan aquí sus productos. Tal es el caso de las productoras y comercializadoras de refresco y cerveza. Imaginen ustedes, qué tan provechoso fuera que los envases de todas las bebidas que se consumen en nuestro municipio fueran retornables, o bien que se pudieran recolectar y vender como se hace en los botes de aluminio. Número 1. El consumidor pensaría dos veces antes de deshacerse del envase que acaba de desocupar. 2. Si quien desocupó un envase y se deshizo de él, aún sabiendo que se puede comercializarlo, no sería ningún problema ni riesgo para nuestro medio ambiente, porque cerca de él siempre habrá alguien que espera la oportunidad de recolectarlo. De esta manera estaríamos contribuyendo considerablemente a la disminución de la contaminación del medio ambiente. Así también prevendríamos enfermedades que se generan a través de la acumulación del agua de botellas o envases. Tal es el caso del dengue clásico, o peor aún, el hemorrágico. Nuestras calles, parques o lugares de recreo estarían más limpios y seguros. Se evitarían de igual manera accidentes que se pudieran ocasionar envases rotos. Y aún mejor, estaríamos brindando la oportunidad a muchas personas de obtener un ingreso económico por tan solo conservar limpio nuestro medio ambiente. No es necesario tener una fábrica de reciclaje o vivir sin luz para cuidar el planeta. Podemos lograr mucho si cada uno de nosotros asume su responsabilidad y contribuye. Concluyo con la siguiente frase. No queremos un medio ambiente limpio, lo queremos entero. Gracias. Muchas gracias, Yaritza, por estos consejos tan acertados y tan positivos. ¿Cuántas veces no hemos visto basura tirada en las calles y no nos dignamos a juntarlas o simplemente somos nosotros quien contaminamos? Queremos mandar un cordial saludo a la Escuela a Graciela Robles de Valdés, a todos sus maestros y a todos sus alumnos. Así es, y vamos a continuar con la participación de una canción por la niña Abigail Valenzuela González. Ella nos va a interpretar la canción Un Lugar de Paz. Ella es de la Escuela José Francisco Montiel Ruiz Matutina y vamos a escucharte, Abigail. Con nosotros canta esta canción. Que se escuche muy fuerte la voz. Las montañas, el cielo y el mar saben que cantamos y hoy es por la paz. Es por la paz que te canto esta canción. Es por la paz que levanto el corazón. Por la paz, por la paz. Mis manos son tus manos y juntos hoy estamos para hacer de México un lugar de paz. Es por la paz que te canto esta canción. Es por la paz que levanto el corazón. Por la paz, por la paz. Mis manos son tus manos y juntos hoy estamos para hacer de México un lugar de paz. Con mis amigos nuevos daremos luz al día y haremos que la vida encienda un arco iris por la paz. Es por la paz que te canto esta canción. Es por la paz que levanto el corazón. Por la paz, por la paz. Mis manos son tus manos y hoy juntos estamos para hacer de México un lugar de paz, un lugar de paz, un lugar de paz. Gracias. Muy bonita voz de Abigail. Vamos alzando nuestro corazón por la paz, nos dice Abigail con su bonita canción. Gracias a la Escuela Francisco Montiel, turno matutino, a su personal y a todo el alumnado. Muchísimas gracias y felicidades. Continuamos con un bonito cuento llamado La Puerta del Inocente, interpretado por Luz Maylin Ochoa Escalante, perteneciente a la Escuela Emiliano Zapata, de Higuera de Zaragoza. Pues adelante, Luz Maylin. La La Puerta del Inocente. Hace muchísimos años, en una ciudad del norte de Europa, se detuvo un inocente como ladrón de piedras preciosas. El verdadero ladrón dejó malherido al dueño del comercio y escapó. Algunos empezaron a gritar, ¡al ladrón, al ladrón! Este, viéndose perseguido, arrojó al suelo el saquillo con lo robado y huyó por una callejuela. Un pobre muchacho que pasaba por allí, asombrado, recogió el saquillo y con él le hallaron los agentes de la autoridad. De modo que le tomaron por el ladrón. A pesar de sus protestas de inocencia, le encerraron en una celda en cuyas paredes, con carbón, se hallaba dibujada una puerta. Sobre ella aparecía el nombre, La Puerta del Inocente, y debajo, el que sea inocente y le empuje, hallará la libertad. Por lo visto, algún antiguo inquilino lo había dibujado allí. Nuestro hombre no le concedió la menor importancia, pero cuando un día se apoyó sin querer sobre el dibujo de la puerta, este se vio como si de una auténtica puerta se tratara. Y a través de un corredor oscuro, fue a encontrarse en el campo bajo las estrellas. El hombre inocente se apresuró a enrolarse en un barco como marinero y no regresó a su país natal, donde se le había encarcelado injustamente. También había sido protagonista de un suceso increíble que jamás pudo explicarse. Gracias, les mando saludos a mi mamá y a todos los alumnos de la escuela. Emiliano Zapata. Gracias, Merlin, por este bonito cuento. La Puerta del Inocente me impactó, muy bonito. Y sí, vamos a continuar con una participación bella también. En un cuento, La Sabiduría de Timoteo. Participante es el niño Guillermo Brás Bush de la Escuela Emiliano Zapata. Vamos a escucharte, Emiliano, adelante. Ya. En la región de los Tuxtlas, en Veracruz, vive don Timoteo, un anciano a quien todos consideran el hombre más sabio del lugar. Una mañana llegaron hasta su vivienda dos muchachos que venían de San Andrés. Eran Artemio y Eduardo, los hijos de un próspero ganadero fallecido días antes. «Bienvenidos, jóvenes. Lamento mucho la muerte de su padre. Era un buen hombre», les dijo. Luego preguntó a qué se debía su visita. Artemio tomó la palabra para explicar que su padre los había heredado. Había dividido sus bienes en dos partes, para que cada uno de sus hijos recibiera lo mismo que el otro. Entonces habló Eduardo. «Mi hermano se quedó con la mayor parte de la herencia». «Eso no es justo, es mentira. Fuiste tú quien se quedó con más», dijo Artemio. Luego se pusieron de pie como si se dispusieran a pelear. Don Timoteo los observó sin decir nada, mientras acariciaba su larga barba blanca. Pasado un rato exclamó, «Dejen de discutir y vuelvan a sentarse. Tú, Artemio, afirma que tu hermano se quedó con la mayor parte de la herencia. ¿Estás seguro de que fue así?» Artemio sintió con la cabeza. «Y tú, Eduardo, dices que eso no es cierto, que fue tu hermano quien recibió más que tú. ¿También estás seguro?» Eduardo dijo que sí. Entonces les dijo que si los dos estaban convencidos de que el otro se había quedado con una parte mayor, él les ordenaba intercambiar sus respectivas herencias. «Artemio, entrégale tu parte a Eduardo. Eduardo, haz lo mismo con la tuya. Así los dos estarán satisfechos, pues ambos aseguran que el otro tiene más». Durante el camino de regreso, los hermanos se dieron cuenta de la sabiduría del anciano y reconocieron que ambos se habían dejado cegar por la ambición. Gracias. Mando saludos a la Escuela Emiliano Zapata y a mi mamá y a todos los profes. Ya. Muy lindo, Emiliano. Saludos para tus papás, para tu Escuela Emiliano Zapata. A tu maestra, la maestra Carmen Parra Ruiz, como ya lo decía antes, distinguida tu maestra. Y pues, ¿qué creen? Llegamos al final de nuestro programa, no sin antes dar un cordial saludo y felicitaciones a dos maestros quienes son asesores de educación artística de la Escuela 029. Ellos son Leobardo Leiva Luque y la maestra Betty Sandoval. Muchísimas gracias por su entusiasta participación. De la misma manera, le mandamos un cordial saludo al profesor Martín Miranda, supervisor de la zona 029, y a su personal de asesores técnicos que los acompaña, y de la misma manera a los directores y a todas las escuelas y a los niños de Los Mochis, Sinaloa. Así es, nos vemos hasta la próxima. Los Niños de Sinaloa fue una producción del Sector 01 de CEPIC y Radio Universidad de Occidente. Por hoy concluimos, pero lo esperamos en una próxima ocasión. Cuando me levanto a la gallinita, su boca...